Fidel, soldado de las ideas. La etapa de exilio mexicano de Fidel Castro y sus compañeros fue de preparación y organización de las fuerzas expedicionarias que abriría en Cuba la nueva etapa bélica. Había que crear conciencia, ganar adeptos, reunir recursos y entrenarse para el combate, además de mantener y fortalecer la organización dentro y fuera de Cuba. En ese tiempo, Fidel viajó a los Estados Unidos en octubre de 1955 para visitar a los grupos de emigrados cubanos, ganarlos para la lucha y reunir recursos. Así fue a Nueva York, Tampa, Cayo Hueso, Miami, y regresó después a México. Así, aquel joven abogado que había expresado en su alegato de autodefensa que el autor intelectual del asalto al Moncada había sido José Martí, ahora fue tras las huellas del apóstol sembrando ideas y unidad por la libertad de Cuba. En el contexto de la preparación de la lucha revolucionaria, se produce en México una reunión significativa entre Fidel Castro por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio y José Antonio Echeverría por la FEU. En ella se firmó la Carta de México el 29 de agosto de 1956, un documento que planteaba: ambas organizaciones han decidido unir sus esfuerzos para derrocar la tiranía y llevar a cabo la Revolución Cubana. La Revolución Cubana cuenta con la simpatía de la opinión democrática de América. Emplazamos a Batista para que entregue a la FEU y a los combatientes del 26 de julio las armas de la República. Tanto Rafael Leonidas Trujillo como Fulgencio Batista son dictaduras que hieren el sentimiento democrático de América. Que el ejército dirigido por oficiales prestigiosos y honorables tendrá el respeto y la simpatía de la Revolución Cubana. Unir todas las fuerzas revolucionarias, morales y cívicas del país, a los estudiantes, obreros, organizaciones juveniles y a todos los hombres dignos para que secunden la lucha que está firmada con la decisión de morir o triunfar. La revolución llegará al poder libre de compromisos e intereses para servir a Cuba con un programa de justicia social, de libertad y democracia. Todas esas ideas plasmadas en la Carta de México fueron llevadas a la práctica por Fidel Castro desde ese momento hasta después del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. En México, Fidel no solo preparaba la expedición armada, sino que organizaba e instruía a los exiliados moncadistas y a otros revolucionarios que se le fueron uniendo. Se interesaba por el entrenamiento de marcha en montañas, el tiro y por el comportamiento disciplinario de los expedicionarios. Pedía explicaciones pormenorizadas. Se interesaba por algún enfermo. En el hermano país, los futuros expedicionarios fueron apresados por la Policía Federal por portar armas mexicanas, cosa penada por las leyes de ese país. Se rumoró que iban a ser deportados hacia Cuba, acción que los pondría nuevamente bajo las garras de la tiranía, pero ello contradecía a la vez los principios de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Después de días de encierro alcanzaron la libertad y se renovaron las ansias por la preparación y por llevar a cabo cuanto antes la prometida misión libertadora. Agrupados 82 hombres en el puerto de Tuxpan, a la 1:30 de la madrugada del 25 de noviembre de 1956, zarpaba el yate Granma hacia la inmortalidad y se materializaba la frase comprometida del Castro: en el año 1956 seremos libres o martes.